Yo fui a tu boda, estaba en el último lugar. Y escuché cuando al cura le mentías y jurabas amor en casa del Señor. Estabas de blanco toda, el color de la pureza. Eras una pecadora, una mentira, y jurabas amor en casa del Señor. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, tú te crees una diosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, para mí sos poca cosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, tú te crees una diosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, para mí sos poca cosa. Que te cubría las mentiras. Cuando tanto decías que me querías, me engañabas con él. No lo puedo creer. Yo fui a tu boda, estaba en el último lugar. Y me fui ante tanta hipocresía. Ya no te puedo ver, que sos feliz con él. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, tú te crees una diosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, para mí es poca cosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, tú te crees una diosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, para mí es poca cosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa, tú te crees una diosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa, mentirosa.